turra, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, turra, dale duro. Estamos los pibes haciéndote la ronda, que tu novio se vaya si le incomoda. Estamos los pibes jodiendo en el boliche, para vos tengo este chiche, chiche. Y baja, baja, y si te gusta el bajo, baja y sin mucho trabajo. Baja, baja, y si te gusta el bajo, baja y sin mucho trabajo. Me gusta cómo bailas, me gusta. Se baila como salga, me gusta. Me gusta cómo bailas, me gusta. Se baila como salga, me gusta. Me gusta cómo bailas, baila, baila con esa tanga. Que dice, ¡burrum! Y el bajo repite.